Es la segunda vez que voy al frigorífico de Máximo Paz y nos recibieron muy bien, como siempre, muy cálidamente. Esto empezó a partir de conversaciones telefónicas con distintos referentes de cooperativas frigoríficas, de frigoríficos recuperados, de pequeños productores, que empezaron a ver la posibilidad de articular para ver si podían aportar. No podemos decir que nosotros vamos a lograr bajar el precio de la carne, sería desmedido, pero aportar a una estrategia que inició el gobierno nacional, que es de empezar a poner, intentar poner condiciones al desmedido precio de la carne que hoy tiene para los argentinos y argentinas. Esto es un espacio, un núcleo, un bloque de pequeños productores, pequeños frigoríficos recuperados, que empezamos a charlar, y la CTA aportando todo lo que puede aportar, empezamos a charlar y a construir algunas ideas de cara a la posibilidad de recuperar el compre nacional de la carne, un alimento tan central para los argentinos y argentinas, que hoy ha alcanzado los menores niveles de consumo en términos históricos. Hoy el consumo por cápita de los argentinos es el más bajo de los últimos 100 años y vino bajando desde el 2016 a nuestros días. Y esto tiene una explicación, o por lo menos una lógica. En el 2019 la demanda de China en escala planetaria subió un 50%. La exportación de carne vacuna de la Argentina es colocada en un 70% en el mercado chino. Desde el 2015 a esta parte, el complejo ganadero exportador, no el pequeño productor, el complejo ganadero exportador, los grupos económicos concentrados, han triplicado la exportación, fundamentalmente, como dijimos, a China, ya que hay un porcentaje importante que va a ese país, mientras que el consumo de carne de los argentinos y argentinas bajó estrepitosamente. Yo, además de este dato de ser uno de los más bajos de los últimos 100 años, desde el 2015 a esta parte, ha bajado el consumo en un trabajador, por ejemplo, un trabajador de promedio, de salario medio, en un 34%, en un jubilado en un 46%, ha bajado el consumo de carne vacuna. Esto quiere decir que se prioriza la exportación, y quiere decir que como lo que prima es el precio internacional, es decir, el precio dólar de la carne vacuna, los argentinos y argentinos y argentinas se han visto obligados a disminuir el consumo de un alimento tan importante por no haber un stock separado de los precios internacionales que se coloque en el mercado interno y que se pueda ser consumido por los argentinos y argentinas. Por eso nosotros, cuando el gobierno nacional definió suspender las exportaciones para tratar de condicionar o de llevar a una negociación a quienes no tuvieron ninguna sensibilidad en uno de los momentos más complejos de la historia argentina, donde ganaron muchísima plata, que es el complejo ganadero exportador, insisto, no el pequeño productor, el que tiene la pequeña chacra, al mostrar un nivel de insensibilidad llamativo, el suspender las exportaciones fue una medida importante que tiende a negociar esto, a que parte del stock no se vaya a las exportaciones o no esté en precio dólar, sino que se desprenda de los precios internacionales, que sea colocado en la Argentina y que los argentinos y argentinas obviamente podamos comer. En ese contexto, una serie de compañeros y compañeras de frigoríficos recuperados y cooperativas están planteando un plan de acción que incluye la posibilidad de hacer convenios con la provincia, en este caso, con los municipios, que abaraten la carne a partir de eliminar intermediarios, que siga obviamente el pequeño basado en el pequeño productor y que siga teniendo un margen de ganancia, obviamente, que pueda garantizar los salarios de los trabajadores y trabajadoras y que pueda ser más barato en la góndola. Esta es la idea general. Los muchachos seguramente, y las chicas, porque también trabajan compañeras en el frigorífico, tendrán más precisiones cuando ustedes los entrevisten. Están en Máximo Paso, en uno de los principales referentes de esta idea, y nosotros estamos dispuestos a apoyar. Ya hemos pedido una reunión con la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, quien se mostró muy interesada en este tema, así que estamos a la espera de la posibilidad de reunirnos con ella. Es un aporte, yo quiero aclarar, es un aporte. Yo creo que en última instancia lo que hay que recuperar, como en todos los países del mundo, es aumentar el cupo de las exportaciones. Hoy el cupo de las exportaciones es fundamental en todos los países del mundo para preservar la fuente de trabajo y para que no aumente la pobreza. Es decir, las retenciones de lo que determinados grupos exportan, que ganan cuando la economía crece, cuando la economía decrece, cuando la economía se estanca, ganan siempre. Y además son los mismos que se quieren seguir quedando con la cuenca del Plata, es decir, con la vía troncal del Paraná, para además pagar menos impuestos, controlar los puertos, controlar el dragado, el balecimiento. Por eso digo, este es un aporte y es el Estado Nacional el que tiene que poner todo lo que esté al alcance para recuperar el control de los precios, y para eso hay que intervenir en la economía, no hay otra posibilidad. Oscar, te tocó estar presente en la jornada de ayer en lo que fue la inauguración de la obra del Hospital de Niños Sor María Ludovica en La Plata. Consultarte, ¿cómo tomaste justamente, o qué importancia tiene, mejor dicho, esta obra para la población, para los niños? Y sí, compartí justamente las declaraciones de Axel Kicillof, quien manifestó como una vergüenza que el gobierno anterior pararan las obras en hospitales. Te conozco un tipo que suele recorrer los hospitales de la provincia, de la región. ¿Coincidís justamente con lo que manifestaba el gobernador? Sí, es así. De hecho, ayer fue un día muy lindo, porque además yo soy trabajador del Hospital de Niños y voy desde muy chico. Mi vieja era enfermera del Hospital de Niños, yo dormía en la cama que sobraba, ¿no? Ella trabajaba de noche, no tenía donde dejarme. Y bueno, la monja se hacía la distraída en ese momento. Eran los que conducían las monjas, porque no podían estar los pibes, y yo dormía en la cama que sobraba. Así que es un lugar muy muy caro a mis sentires. Así que muy contento ayer inaugurando otro tramo del Hospital de Niños de La Plata. Imagínate, yo he vivido procesos de apogeo del hospital, de vaciamiento del hospital, y entre esos procesos de vaciamiento está el de María Eugenia Vidal, sin ningún lugar a dudas. El presupuesto de salud fue disminuyendo progresivamente año tras año, el personal fue disminuyendo progresivamente año tras año. En ese periodo los trabajadores de la salud perdimos un 30% de poder adquisitivo de compra, todavía no podemos recuperar, desabastecimientos, falta de inauguración hospital, esto fue así, despidos en hospital, el Hospital Posadas es el testigo de lo que digo, echaron enfermeros, médicos, trabajadores, o sea que en un todo de acuerdo con el gobernador en relación a que hay que restituir la importancia que tiene el sistema sanitario público, que es ejemplo en Latinoamérica, que no solo abastece, a pesar de las políticas de vaciamiento que ha recibido, a los argentinos y argentinas, sino a los hermanos de distintos países, y que tiene figuras emblemáticas como Ramón Carrillo, que es el ministro legendario del primer gobierno del general Perón, que hizo un sistema que fue ejemplo, repito, en toda Latinoamérica. Hay que reconstruir ese sistema. En ese sentido, desde ATE y desde la CTA hemos bregado fuertemente para que se incorpore personal, y se ha incorporado alrededor de 12.500 trabajadores y trabajadoras en el sistema público provincial. Necesitamos ahora que esos trabajadores y trabajadoras que entraron de manera bastante informal, por becas y otros formas de relación, pasen a planta permanente y que vayan construyendo cada vez más conocimiento en los años y lo brinden en la prestación que tanto necesitan los bonaerenses. Estamos convencidos también que es determinante recuperar una política de sueros, medicamentos y vacuna que no sea dependiente de los laboratorios privados, sino que recupere las mejores tradiciones de nuestra historia, ¿no? El laboratorio Tomás Perón y varios laboratorios han sido ejemplo en ese sentido. Hay que avanzar en rejerarquizar el primer nivel de atención, esa unidad sanitaria que desabasteció el neoliberalismo, que destruyó el neoliberalismo, y donde si funcionaran esas unidades sanitarias se resolvería el 85% de los problemas de salud de la gente. Esto exige un acuerdo de los intendentes con el gobierno provincial para avanzar de conjunto, y el sistema está anarquizado y hay que ponerle una coordinación, hay que revalorizar el hospital público. Por eso estuve ayer con mucha alegría, porque inaugurar la planta que se inauguró implica revalorizar un hospital emblemático como es el Hospital de Niños de La Plata. Hay que poder establecer una política de dignificación y jerarquización de los trabajadores y trabajadoras de la salud, sin ningún lugar a duda, y por eso le enviamos una nota a la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires hace pocos días atrás. Hay que volver a discutir salarios porque la estampida inflacionaria superó largamente la pauta inflacionaria que planteaba el gobierno, y también superó la pauta que nosotros evaluábamos, que era entre el 35 y 37%, por lo tanto hay que discutir nuevamente salarios, y como dije, hay que darle estabilidad a los trabajadores que ingresaron y no tienen estabilidad, y avanzar decididamente en un capítulo sanitario de un nuevo convenio colectivo de trabajo que nos permita avanzar en la vida laboral con el solo hecho de hacer bien las cosas, de tener amor por el pueblo destinatario de las políticas públicas y de ser solidario entre pares, es decir, entre compañeros y compañeras. Así que ayer estuvimos muy contentos en esa inauguración. Creo que el gobernador de alguna manera desenmascaró una estrategia irresponsable y que subestima al pueblo de parte de la oposición. Primero era, a través de Lilita Carrió, primero era que un juicio por envenenamiento. La vacuna envenenaba. Después es vacunas para todos, la verdad. Y después es discutir la marca de la vacuna. La verdad que eso linda con lo siniestro, no con la oposición política. Y ayer, con mucha claridad, lo planteó el gobernador. Creemos que es necesario, sí, avanzar ahora sobre un shock de justicia social. Lo dijimos hace poco tiempo atrás. De esta pandemia hay que salir con justicia social, hay que aumentar el IFE en cantidad y calidad, hay que sostener los ATP para que no se pierdan fuentes de trabajo, hay que plantearle a los organismos internacionales del crédito que las deudas se pagan y las estafas no, y hay que investigar cuál es la deuda legítima y cuál es la ilegítima, y pagar la legítima, pero priorizando primero la deuda interna, sin ningún lugar a dudas, y por supuesto hay que tomar decisiones que van a tener que ser sostenidas por el conjunto del pueblo. Entendemos que este es un tiempo formidable para recuperar la vía troncal del Paraná, por donde pasan 25 mil millones de dólares al año. Imagínate vos, 25 mil millones, lo que se podría hacer para salud, educación, para el pequeño productor, el pequeño comerciante, ¿no? Con crédito blando. O sea, hay que recuperar esos recursos para los argentinos y argentinas. Son decisiones políticas que el gobierno tiene que tomar, que tiene una ventaja. El 27 de octubre del 2019, nuestra sociedad mayoritariamente votó por dejar de perder derechos y empezar a recuperarlos. Y recuperar derechos significa una más justa distribución de la riqueza en un país donde claramente no es Marruecos, que se termina el turismo y la pesca y lo que queda es la arena. En un país que su problema es que hay una gran riqueza y que está concentrada en pocas manos. Bueno, es hora de tomar decisiones y nosotros vamos a respaldar todas las decisiones que apunten a sacar los recursos que están concentrados y distribuirlos entre tanto argentino y argentina que está pasando penuria, y muchos de ellos habitan el territorio bonaerense. Consultarte en ese sentido de ir recuperando, estuviste o estás involucrado con los trabajadores de FANASUL, también se están recuperando trabajadores de FANASUL, ¿qué nos podés contar al respecto? Que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Eso en primer lugar. FANASUL es el ejemplo claro de eso. FANASUL estaba cerrada, ya no había más nada que hacer y demás, y la persistencia de los trabajadores y trabajadoras de ese lugar, la persistencia de ATE, Azul, y obviamente nuestra, hizo posible que ahora se estén reincorporando compañeros y compañeras a esa fábrica emblemática que se creó el mismo día por el mismo decreto que se creó el astillero Navarro Santiago, que hoy cumple un aniversario de su puesta en funcionamiento. El día 15 de junio se puso en funcionamiento un lugar tan emblemático como el astillero. Hemos hablado con el gobernador, yo personalmente hablé con el gobernador Kicillof, se mostró interesado con la reactivación de la fábrica militar de Azul. Él tiene tres proyectos que le enviaron los trabajadores y trabajadoras, que yo le entregué personalmente, y estamos esperando una reunión del gobierno de la provincia para que aporten el sentido de la reactivación. Para nosotros es muy importante, vamos a seguir insistiendo, hay un proyecto relacionado a la minería. Vos fíjate que en FANASUL tiene un rol estratégico para el desarrollo de la minería. Vos tenés el Cerro Negro, en Olavarría, donde tenés una de las mayores concentraciones de dolomita que hay en el país. La dolomita es una piedra que se utiliza para las carreteras modernas. O sea, que ahí hay extracción de esa piedra y por lo tanto la fábrica militar de Azul, que es fábrica de explosivos, entre otras cosas, puede cumplir un rol importante. Tenemos proyectos para eso, tenemos proyectos para detonar los proyectiles vencidos de la Armada. La Armada hizo un estudio y dijo que la fábrica militar de Azul está en condiciones de detonar los proyectiles vencidos y que habría trabajo para 3 años. Y después tenemos otra serie de trabajos que son importantes, sería largo enunciarlos. O sea, que la fábrica, defender la fábrica militar de Azul, reactivarla y reabrirla, no es un problema de nostálgicos que quieren reactivar un museo, sino es un problema de la economía de la región centro de la provincia de Buenos Aires. Así lo entendió el gobernador y por eso se interesó, y necesitamos que el gobierno nacional, el gobierno provincial, los trabajadores de Fanazul y las autoridades del lugar potencien todas estas ideas que han sido probadas de que sirven y que son importantes para este momento. Oscar, la última, y ya agradeciéndote por el tiempo, no te puedo correr de lo que es este año electoral, estamos a días del cierre de lista, consultarte, ¿crees que es tu momento, que sería importante para los trabajadores y trabajadoras que tengas un lugar en una banca, te ves como diputado, y al margen de tu situación particular, ¿crees que ATE debe tener representantes en los consejos deliberantes o en los consejos escolares de la provincia? Primero, no me veo ni me dejo de ver, no es personal. Yo creo que uno es producto de una construcción colectiva. Si uno está en un lugar, como hoy en la Secretaría General de ATE o de la CTA, es el resultado del trabajo de miles de compañeros y compañeras que por ahí lo llaman de la radio y no quieren hablar, dicen que hable otro, ¿no? Pero que todos los días construyen el prestigio de nuestras organizaciones. Entonces, para responderte a tu primer pregunta, no te voy a decir el pueblo me lo pide, porque tampoco es así. Me gustaría poder intervenir en la discusión política de cara al presente y al futuro. Yo soy de los que cree que los trabajadores y trabajadoras no solo nacimos para resistir los embates de los grandes grupos económicos, sino que nacimos para gobernar la riqueza que generamos. Y por eso creo que los trabajadores y trabajadoras tenemos que intervenir en política. Creo también que en la Argentina hay ausencia de una corriente nacional hacia el interior, en este caso del Frente de Todos, que recupere las mejores tradiciones del movimiento popular, con protagonismo en el proceso de la clase trabajadora y apoyado en el pueblo. Y esto no quiere decir que no haya cientos de organizaciones dentro del Frente de Todos que no vayan en ese sentido, pero estamos fragmentados y estamos dispersos. Es necesario construir una corriente que junte todo eso para recuperar las mejores tradiciones y para darle fuerza a un gobierno que es de transición y que se transforme en un gobierno de transformación. ¿Qué es el gobierno de transformación? Que recupere la política para resolver los problemas cotidianos de la gente, como lo está haciendo en la pandemia, en la campaña de vacunación y demás. Bueno, eso hay que llevarlo al plano social y económico. Entonces, y desde esa perspectiva y desde ese ángulo político, la idea de nuestro espacio, Unidad Popular, y varios sectores sindicales que ya lo han expresado, es instalar mi referencia en el campo político y obviamente en las elecciones, claro está, en el marco del Frente de Todos. Bueno, después no depende de nosotros solamente, sino de otros, y veremos cuál es la decisión.